Paz de Cristo, hermanos, dese vuelta o dese acostado y salude a quien tiene a su alrededor. Salude al menos dos personas. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por sus bendiciones. Damos gracias a Dios por sus bondades, por lo que Dios pone en nosotros, por lo que Dios hace con nosotros. Y como el día de hoy nos va a hablar también. Dos semanas atrás, mi hermano Ricardo predicó acerca de deleitarse en el Señor. ¿Recuerdan? Si alguno no se acuerda, la tenemos subida a internet, a la página de la iglesia o al Facebook. Pueden buscarlo ahí, iglesiadetemperley.com.ar. Pueden buscar ahí todas las predicaciones. Y está ahí el mensaje de mi hermano Ricardo del día 4. El día 11 de mayo predicamos acerca de fortalecerse en el Señor. Si no se la acuerda también, puede ir a buscarla ahí la predicación. Estamos al día. Gracias, Ale. Y el día de hoy, creo que vamos a finalizar con esto, vamos a hablar de descansar en el Señor. Entonces nos deleitamos, nos fortalecemos y hoy vamos a ver cómo vamos a descansar en el Señor. Si alguno se perdió alguna predicación de esta trilogía, ya saben, la pueden buscar. Son parte todo del mismo mensaje que el Espíritu Santo fue dándonos de esa forma para que lo hablemos. Y los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. Pueden buscarlos, se los van a poner ahí arriba, pero si buscan en sus Biblias, tiene otro gusto. Dice así en el nombre de Jesús: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los invito a que hagamos una oración juntos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a recibir en esta mañana. Te rogamos en este momento que pongas unción, Señor, en tu siervo y que pongas unción en los oídos, Señor, de toda esta congregación, para que podamos recibir tu palabra y ponerla en práctica y saber de que cada una de las cosas que nos das son de bendición para nosotros, Señor, y que las tenemos que tomar, escudriñarlas y retener todo lo aquello que puede ser de bendición para nuestras vidas y para los que nos rodean. Te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Tomen asiento. Gloria a Dios, si quieren decir gloria a Dios, no hay ningún problema tampoco. Esto de descansar en el Señor tiene que ver con algo que nosotros, que algunos de nosotros no hacemos muy bien. Y, a ver, yo estuve hablando con parte de los ministros, de los líderes de la iglesia. Y una de las cosas que estamos haciendo hincapié y que vamos a seguir haciendo hincapié es en prepararnos espiritualmente para los trabajos que estamos encarando. Porque la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino, dice la palabra de Dios, que contra principados, contra espíritus. Es una lucha espiritual. Y cada vez que nosotros nos proponemos hacer algo en el Señor, el diablo intenta contraatacar de alguna manera u otra. Y les voy a dar una fresquita nada más. Ayer comenzó algo que nos sorprende la forma, la dimensión que tomó. Dijimos, vamos a dar una escuela de alabanza y adoración. Y lo hablamos, lo soñamos un poquito con Ale. Y le digo, bueno, dale, no sé, véanlo ustedes. Hablé con Ale, con Karina. Y de repente se propuso y ayer había, ¿cuántas personas, Ale? Más de 40 personas. Es decir, muchos de todos ustedes estuvieron el día de ayer. Al diablo no le gusta eso. ¿Qué? ¿Que van a aprender a adorar? No, discúlpame. A ver, ¿qué puedo meter? Bueno, la esguinzo a Karina. Vamos a esguinzar la Karina. Sí, se esguinzó. A lo mejor estaba saltando más de la cuenta, es verdad. Y uno tiene que ser consciente de la edad, de su físico. ¿Qué vamos a hacer? Pero también tenemos que tener en cuenta de que el diablo va a aprovechar cualquier situación, porque ya lo he hecho otras veces. Hemos tenido el 24/7, ¿se recuerdan? Y hemos tenido problemas con eso cuando estuvimos 24 horas durante 7 días orando. Estamos abriendo una escuela de alabanza y adoración. Estamos teniendo problemas. Hermanos, tenemos que cubrirnos espiritualmente. Hay que cubrirse. Si vas a hacer algo para el Señor, empezá a buscar cobertura. Por eso, yo estoy pidiendo a tantos de ustedes, que con algunos he hablado, hermanos, les pido especialmente que estén orando por el ministerio de la iglesia. Porque el diablo anda rodeando. Dice, como león rugiente buscando a quien devorarse. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a que el que piensa que está firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Entonces, si te vas a poner a trabajar en las obras de Dios, cuando estás haciendo eso, vamos a empezar a buscar nuestros compañeros de oración y buscar, che, ¿sabes que quiero hacer tal cosa? ¿Me ayudas a orar? Vamos a orar por este tema y empecemos siempre por el lado donde Dios pueda estar poniendo protección y para que la bendición sea una bendición completa y el diablo no nos robe. No estoy diciendo que mis hermanos no estuvieron orando, de hecho en realidad estuvimos orando bastante hasta que pudimos poner este sueño de la escuela de alabanza, de alabanza y de adoración y sobre todo para poder tener una nueva generación de adoradores. Y fue algo tan bueno que creo que el diablo se da cuenta. Entonces atacó igual, aunque haya morado. Pero imagínense si no hubiese morado. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Esta semana que viene, de buenos anuncios, se los voy a hacer un poco más explícito. Pero va a haber toda una semana orando por la seguridad de la iglesia y la seguridad de los hermanos. Nosotros, gracias a Dios, Dios nos viene protegiendo, pero un par de pastores contaron que sus congregaciones entraron personas a cometer ilícitos en medio de un culto. Entonces nos pidieron que tengamos cuidado, que pongamos porteros grandotes en la puerta, patobicas básicamente, pero que seamos conscientes de que el diablo está enojado con la iglesia cuando la iglesia se pone a trabajar. Y el diablo no va a querer. Entonces, estén atentos a las cosas, a todo. Pero, estábamos hablando de descansar en el Señor. Resulta que había dos leñadores y uno le lanzó una apuesta al otro. Le dijo que, porque estaban, vieron que generalmente entre varones, ustedes mujeres a lo mejor no saben cómo funciona esto, pero entre varones siempre estamos compitiendo. Siempre, a ver, yo podría contar cosas bastante desagradables de competencia entre varones, ¿no? Pero incluye lo que a ustedes se les ocurre. Cualquier cosa sirve para competir. Desde chiquitos jugamos a la bolita, después jugamos a ver quién salta más largo el charco, quién lo salta, y dos por tres terminamos adentro de un charco. Haciendo. El varón es muy competitivo. Generalmente la mujer también, pero el hombre siempre está compitiendo por algo. Siempre quiere saber quién es más que el otro. Y estaban dos leñadores y uno le decía al otro, yo en todo un día de laburo tengo tanto aguante que te gano, corto más troncos que vos. Y el otro dijo, ¿a qué no? Y eso alcanza, eso es suficiente apuesta, no hay que apostar nada. Simplemente ese a que no sirvió para decir, a que sí, vas a ver. Entonces, dice que se pusieron y empezaron un día a la mañana, arrancaron tempranito, y la apuesta era hasta las 6 de la tarde. ¿Quién cortaba más troncos en todo ese tiempo? Tenían ahí unos montones de troncos para cortar y tenían que hacer la pila de leña atrás. Entonces se pusieron y dale que cortaban. Y el retador no descansó ni siquiera, apenas paró 5 minutos para almorzar y le daba y le daba y le daba. Y el otro cada tanto paraba un rato, descansaba, paró para almorzar, cuando tenía sed iba, buscaba agua, y cuando llegaba, y decía, cuando termina el día, mirá qué flojo que es, se la pasa descansando. Entonces cuando terminó el día, van y miran las pilas de uno y otro, y resulta que el que paraba a descansar seguido, tenía la pila más grande, tenía mayor cantidad de troncos cortados. Entonces se indignó. Dice, laburé como un burro todo el día y sin embargo, vos tenés más tronco. Pero me hiciste trampa. No dice trampa. Lo que sucedió es que cada vez que yo paraba a descansar, en realidad lo que estaba haciendo, él estaba afilando mi hacha. No, el otro cortó con un hacha mocha todo el día. Al principio corta bien, pero si andás con el hacha media desafilada, por más que te esfuerces, no vas a lograr nada y vas a lograr menos y te vas a cansar y te vas a andar penando por ahí. Y muchas veces nosotros en nuestra vida pareciera que andamos con el hacha desafilada y andamos cansados y no sabemos qué nos pasa y vemos que otros están bendecidos. Ahora después vamos a analizar qué significa tener hacha afilada en tu vida. Porque algunos piensan que tener hacha afilada en su vida significa andar hablando mal de los demás. Eso es tener la lengua afilada. Y mejor que, dice la palabra de Dios, mejor que te la cortes si vas a andar hablando mal de tus hermanos. Entonces, descartalo. La lengua afilada no sirve. Lo que sirve es el hacha. Y vamos a ver qué es un hacha en la vida de un cristiano o en la vida de cualquier persona. Dios utiliza momentos insignificantes de nuestra vida, muchas veces como ladrillos importantes de lo que va a construir en nosotros. Hay momentos que a veces pasan desapercibidos por nosotros y que Dios utiliza esos elementos como bloques de construcción de lo que viene más adelante. Es decir, como que las bases Dios a veces las pone y nosotros no nos damos ni cuenta que Dios está haciendo algo con nosotros. Por lo tanto, tenemos que empezar hoy por pensar que no hay que desperdiciar nada en nuestra vida. Nuestro objetivo es la intimidad y la comunión con Dios. Y somos mayordomos de ese tiempo que Dios nos ha dado para estar en comunión e intimidad con Dios. Y Dios nos ha dado tantas oportunidades, pero el problema es que nosotros muchas veces hacemos competir a Dios o el conocimiento de Dios con nuestras preocupaciones. ¿Cuántas veces tus preocupaciones compiten con tu tiempo de relación con Dios? Todo el tiempo. Básicamente todo el tiempo. Mis preocupaciones muchas veces le ganan al conocimiento de Dios. Mis preocupaciones me vienen a mi cabeza y me dicen, ¿y cómo vas a hacer con eso? ¿Y cómo vas a...? Esta semana fuimos a visitar una familia y les contamos los tres testimonios que tuvimos el domingo pasado acá, ¿no? Cómo Dios proveyó de necesidad a uno, cómo Dios está sanando a otro y cómo Dios le salvó el ojo a otra. Digamos, y todo eran situaciones que podían haber sido desesperantes y decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Nuestro hermano Alejandro, mientras contaba su testimonio de cómo le habían aumentado su sueldo de una forma, digamos, ridícula para lo que la empresa estaba haciendo, él dice, bueno, debo estar cursando, no sé, la quinta o sexta materia de esto de confiar en Dios. Pero en realidad, Dios no puede competir con nuestras preocupaciones. No es justo que pongamos a Dios a competir con nuestras preocupaciones. Nuestro estilo de día, nuestro estilo de vida nos lleva a que estemos constantemente preocupados, a que estemos pensando, y si no estamos pensando en qué nos falta, estamos pensando en qué nos pueden sacar. No, yo el otro día llegué a casa de mi mamá y mi papá y estaba mirando el noticiero. Y le digo, ¿para qué estás mirando eso? Y mi mamá le dice, sí, la verdad yo le decía lo mismo porque después le sube la presión. Se preocupan por algo que no podemos solucionar. ¿Por qué te preocupan? A ver, y yo soy una persona muy informada, ¿eh? No es que no sé lo que está pasando. Pero no me puedo poner a torturarme todo el tiempo para llenar mi cabeza de preocupaciones. Yo no puedo estar todo el tiempo pendiente de lo que le pasa a los demás porque ya tengo suficiente con lo que me pasa en mi vida. Como para andar poniendo después crónica, ¿no? Si algunos dicen cuando saltan, cambian de canal como se cambiaba antes, ¿vieron que se cambiaba así antes? Salpicaba sangre. Pero quiero decir de que nosotros podemos estar ocupados, pero también tenemos que saber encontrar el descanso en Dios. Y eso es fabuloso cuando empezás a encontrar el descanso en Dios. Las preocupaciones van a estar, tus ocupaciones van a estar. Pero ese, y no estoy hablando de la siesta, ¿eh? Porque hay algunos que dicen, uy, qué bueno, voy a descansar en el Señor, me voy a dormir una siesta. No, estoy hablando del descanso interno, el descanso que está acá. No el descanso ese que te pegás dos por tres, digamos, ahí podríamos estar hablando hasta de vagancia de tu parte si te la pasás durmiendo todo el día. ¿Alguno de ustedes es muy dormilón? Sí, es lindo dormir. Pero también es lindo recuperar las fuerzas para estar bien y tener algo que hacer. La depresión, cuando estamos deprimidos, muchas veces lo que único que queremos es dormir. La depresión produce adormecimiento, te tiene y el diablo está contento cuando estás deprimido. Pero cuando estás contento, tenés ganas de levantarte, de ver qué te depara el nuevo día. A ver, ¿qué voy a hacer hoy? ¡Qué lindo que está el día! No, cuando estamos deprimidos todos los días son nublados. Y nos levantamos después de estar todo el tiempo acostados y seguimos todavía cansados. Tu mente está cansada. Querés evadirte de la realidad. Pero lo que Dios quiere es que empieces a descansar en Él. Dijimos, ya les dije, hablamos de deleitarnos en el Señor. Deleitarse en el Señor es gozarnos de hacer cosas que son espirituales. Gozarnos en leer la Biblia. Después hablamos de fortalecernos. Cuando hay situaciones complicadas, tenemos que hacernos fuertes en Dios para poder afrontar. Y cuando esas situaciones son muy fuertes, tenemos también que aprender a descansar. Por eso les digo que este mensaje viene a cerrar estos tres mensajes que estuvimos dando. El fruto del reposo en Dios es la fe. A ver, la fe no es el resultado de nuestro esfuerzo. Nadie recibió fe por no faltar nunca un culto. En realidad, no faltó nunca un culto porque tiene fe y porque tiene fe en Dios. Nadie recibió fe por, no sé, por esforzarse mucho y hacer algo importante. No, voy a hacer algo importante para Dios. La fe no es el resultado de nuestro esfuerzo. La fe es el resultado del reposo y la meditación en Cristo. Aún en medio de estar en un montón de problemas, cuando vos te tomás un tiempo para meditar en la palabra de Dios, ahí es cuando viene la fe. Ni que te leas toda la Biblia, porque te puedes leer. Yo conozco un montón de personas, no sé si un montón, pero conozco varias personas que han leído la Biblia y no creen en la Biblia ni un ápice. Y la han leído. La han leído para contender, para poder pelear. Para poder decir, ¿por qué la Biblia dice tal cosa? ¿Y por qué la Biblia dice tal otra? Sin embargo, otras personas que apenas saben leer y que han leído apenas dos o tres salmos, han recibido reposo de parte de Dios. Porque no está en el gran conocimiento el reposo o la fe. No está en el gran conocimiento, sino está en el corazón con el cual lo haces. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 10 y 11. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y repito, dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Cuando empezamos a entrar en el reposo de Dios, dice la palabra de Dios, que las cosas también nos empiezan a salir bien. Las cosas nos empiezan a salir mejor. Porque nos tomamos el tiempo importante que tenemos que dedicarle todos los días a entrar en ese reposo de Dios. Y cuando, repito, y no estoy diciendo de que te la pases durmiendo la siesta. Reposo de Dios se encuentra a través del tiempo que le dedicas a orar, a través del tiempo devocional que escuchás y cantás una alabanza a Dios. Vas entrando en ese reposo y tu mente empieza a tener claridad de lo que tiene que hacer. No sabés cuál es lo que tenés, qué tenés que hacer. No sabés qué hacer con tu futuro. Preguntáselo a Dios y entra en su reposo, porque Dios te quiere mostrar tu futuro. Porque Él ya lo sabe y Él quiere bendecirte y quiere que vayas por el camino que Él te ha estado enseñando. Cuando confiamos en nuestras obras, el problema es que empezamos a caer en la incredulidad. ¿Cuántos de ustedes son medio incrédulos? Sí, yo soy medio incrédulo. Me cuesta creerle a Dios. Dios tiene un montón de promesas y sin embargo muchas veces veo que mis obras dicen que no le estoy creyendo a Dios. No es justo, no está bien. Pero sin embargo, hasta que no llegue a la presencia de Dios, eso es parte de mi naturaleza humana, de mi naturaleza carnal. Nuestro objetivo entonces es estar quieto y esperar en Él para recibir su guía. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No conocemos a Dios en medio de un frenesí de cosas, haciendo un montón de cosas. A Dios lo vas a conocer cuando bajes. ¿Recuerdan que un tiempo atrás se decía, baja un cambio? ¿No? Cuando alguno estaba muy acelerado, baja un cambio, le decían. Ahora ya no se usa tanto ese término, pero baja un cambio. Cuando frenes un poco y empieces a buscar la presencia de Dios, vas a tener en respuestas a lo que Dios te quiere dar. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, y ese sí les digo si lo quieren buscar, Filipenses 4, de 4 al 8, nos da algunos puntos claves para este descanso, para hablar de este descanso. Le dice primero a los Filipenses, Regocijaos en el Señor siempre, el versículo 4. ¿Cuántos primero, ¿qué dice regocijaos? ¿Qué significa regocijarse? Alegrarse. Se la puse en esta versión porque es la que tienen ustedes, pero en otras versiones dice, alégrense en el Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre es una palabra, una de las pocas palabras que no admite, es como la palabra todo, nunca, ¿no? Es, no admite interpretaciones. No, porque siempre aquí estaría significando que de vez en cuando. No. Dice, alégrate en el Señor siempre. Pero estoy muy mal. Me acaban de echar de mi trabajo. ¿Cómo hacemos? Estoy muy mal. Me acaban de contar de que se murió una persona que yo quería mucho. Y las palabras de Dios dice que yo me tengo que alegrar. ¿Me tengo que alegrar de eso? No dice la palabra de Dios que te tenés que alegrar de eso. Te tenés que alegrar en el Señor. Tu boca, de tu boca no tienen que salir maldiciones. De tu boca tienen que salir bendiciones. Hoy algo estuvimos hablando de eso en la escuela dominical. De que nuestra boca tiene que transformarse en una boca que bendice a Dios en todo momento, aún en momentos difíciles, porque es ahí donde Dios actúa como consolador. El Espíritu Santo dice, tenemos a Dios como Padre en la creación, como Hijo en la redención, y dice, y el Espíritu Santo consolando a los creyentes. ¿Y qué es el consolador si no es aquel que trae esperanza en el momento en que estás mal? Entonces, el poder del Espíritu Santo, cuando vos tenés una relación con Dios, trae justamente eso, consuelo, aún en medio de los momentos donde no tenés poder consolarte de ninguna forma. Por eso dice, regocijaos, buscad al Señor siempre. Y luego continúa, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. ¿Qué significa eso? Estar afanado por algo no quiere decir que lo hayan robado de algo. Ese es parte del lunfardo. En realidad, estar preocupado por demás de algo. Estamos muy preocupados. Entonces dice, por nada estén preocupados de más. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahí ya te está diciendo de que cuando tenés un problema, Dios tiene que conocer tus peticiones. Ah, pero Dios sabe todo, no sabe todo. Sí, pero yo les repito algo que estuve diciendo los últimos tiempos a algunas personas. Dios funciona así. Dios, para que funcione, vos le tenés que pedir. Dios tiene más que la bola de cristal. Sabe absolutamente todo, tu pasado, tu presente y tu futuro. Sin embargo, Dios es tan respetuoso de tu identidad y de tu libertad que no interviene en tu vida hasta que se lo pidas. Si vos no le pedís que intervenga en tu vida y lo invitás a formar parte de tu vida, Dios no se mete. Como dicen algunos, Dios es un caballero. Dios no se va a intrometer donde no lo llamen. Y es tan bueno eso, porque está en nosotros el tomar esa decisión y el decirle, Señor, entra en mi vida, toma mi vida. La acción de gracias dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Tenés que agradecer a Dios, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos complicados. Y la acción de gracias es el lenguaje de la fe que hace que Dios obre obre a favor nuestro. La acción de gracias es lo que hace que Dios mueva el lenguaje de la fe. La oración tiene oración, súplica, ruego y luego acción de gracias. ¿Y qué estamos agradeciendo? Lo que acabamos de pedir. Señor, gracias por esta petición que me estás dando. Señor, y vamos a empezar a dedicarlo, a decirlo por fe, a declararlo por fe. Señor, te agradezco por esto que estás respondiendo. Te agradezco porque me estás dando la oportunidad de pedirte por este tema, porque confío en que vas a estar obrando. Y tenemos un Dios que está dispuesto. Yo esta semana estuve en un momento preocupado y digo, Señor, cuando no respondés, ¿por qué no respondés a veces mis oraciones? Y lo que encontré, y lo encontré realmente sin buscar, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y llamar es llamar. Yo, si hay alguien que estoy buscando y se hace que no escucha, yo golpeo. Pum, pum, pum. Toco timbre. ¿No? Y con Dios es lo mismo. Si vos pensás que Dios no te está escuchando, insistí, porque sí te está escuchando. Pero tu fe se tiene que aumentar. Por eso es que Dios a veces demora las respuestas. Y a veces Dios demora las respuestas porque también la respuesta puede ser no. Pero estás seguro antes de decir, Dios me dijo que no. Dios no dice que no tantas veces. Lo que sucede es que muchas veces nosotros nos cansamos de pedir. Nos cansamos de pedirle a Dios. Y nos cansamos de descansar en Él. Entonces andamos todos cansados cuando Dios te dice, búscame y yo te voy a dar descanso. Tus preocupaciones no tienen por qué estar ahí. Yo quiero bendecirte. Eso es lo que te dice Dios. Dios dice, quiero bendecirte. Decile al que tenés al lado, Dios quiere bendecirte a vos. Es más, si está medio dormido, un codazo, meter un codazo chiquito, un cortito ahí. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La respuesta ocurre cuando estamos en paz con Dios. Así que, ¿qué hacemos mientras esperamos la respuesta de Dios? Descansemos en su capacidad, en su soberanía, en su señorío, porque Él es Dios y sobre todo, Dios es fiel. ¿Cuántos están de acuerdo con que Dios es fiel? ¿Cuántos de ustedes han recibido muestras de la fidelidad de Dios alguna vez en su vida? Entonces, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Y si no recibiste nunca todavía muestras de la fidelidad de Dios, es hora de que empieces a pedir, porque Dios tiene para vos y tiene y Dios sabe exactamente qué es lo que tiene para tu vida. Mientras Dios responde, entonces vamos a ver qué dice el versículo 8, porque dice que tenemos que llenar nuestra cabeza de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Chao. Estamos fritos. Porque cuando yo estoy preocupado, no soy, a veces no soy ni verdadero, a veces no soy ni honesto, ni soy justo, menos amable. Buen nombre, no sé a qué se refiere ahí puntualmente, pero a veces mi nombre queda manchado. ¿Virtud alguna? Negativo, ¿no? ¿Digno de alabanza? También negativo. En esto pensad. A veces estamos tan preocupados que nos olvidamos de que la respuesta viene en esta condición. Cuando nosotros nos ponemos de en esta condición. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque si yo lo invento es una cosa, pero lo está dicho en la palabra de Dios que tenemos que llenar nuestra cabeza de verdad, de honestidad, de justicia, de pureza, de amabilidad, de cosas buenas. Y si hay en eso virtud alguna, de cualquier virtud que exista, en esto llenen su cabeza. Y ahí vamos a empezar a entrar en ese estado de paz. Pero ¿cuál es el problema acá? Existen momentos intensos en nuestra vida. Yo he vivido situaciones a veces hasta desesperantes en mi vida. Y uno nunca sabe cuándo empiezan y menos cuándo terminan. ¿Te pasó eso alguna vez? A lo mejor estás viviendo hoy un momento de esos. Que decís, Señor, ¿hasta cuándo voy a pelear con esto? Y veo muchas cabezas que me hacen así. Muchas cabezas, ¿hasta cuándo voy a estar peleando con esto? ¿No? Y alguno dice, bueno, tu suegra se tiene que convertir también. Pero si no es la suegra, si ya está convertida, pues el Señor se la podría llevar, ¿no? Pero si no es, si no estamos hablando de tu suegra, si estamos hablando de esos problemas que están ahí en tu vida, pues decís, Señor, ¿hasta cuándo? Por favor, Señor. Casi digo por Dios. Escuela dominical. Nombre, tomamos, no tomar el nombre de Dios en vano. Por favor, Señor. Ahí sí estaría bien puesto, ¿no? Porque estoy diciendo a Dios, por Dios. Admitamos los que no sabemos cuándo van a terminar esas cosas. Y entre otras cosas, no sabemos cuándo van a terminar esas cosas y nos pone mal. Porque nos gusta estar a cargo a nosotros. A mí me gusta estar a cargo de mis problemas. Me gusta decir, esto lo soluciono así, esto lo soluciono allá. Yo en mi trabajo estoy todo el tiempo tomando decisiones. Y esto lo hacemos así, lo hacemos allá. Y listo, a mí me gusta estar a cargo. Pero, es más, nos gusta pensar de que nosotros empezamos el culto. La escuela dominical, ¿saben a qué hora empieza? 10:45. Viste, Maxi, ya lo avisé de vuelta, en el medio de la predicación. 10:45, y nos gusta saber que 10:45 empezamos y que 11:10 terminamos y tenemos tiempo para orar y también tienen tiempo si quieren ir al kiosco y todo esto. Nos gusta tener nuestra agenda y que sea perfecta nuestra agenda. Pero espiritualmente, no sabemos cuándo va a llegar esa persona que a lo mejor no es nadie y que de repente viene y te trae una palabra de Dios y te dice, ¿sabes qué? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, tal cosa. Te dijo así y te descolocó. O no sabes cuándo va a llegar el problema ese que va a llegar Y tampoco sabes cuándo se va a ir. Y no nos gusta porque no podemos de esa situación. Y llegan esas situaciones y te marcan en tu vida. Y te dan una marca a tu vida. Y tu vida, en realidad, está formada por todas esas marcas. Nosotros somos guerreros en esta vida y tenemos cicatrices de las batallas que hemos pasado. ¿Tenés cicatrices? ¡Oh! Algunas están ahí, todavía duelen un poquito, pero con el tiempo las cicatrices no duelen y te dan experiencia. Y te hacen sentir, decir, gracias Señor por haber vivido esa situación, porque eso ahora me hizo más sabio. ¡Wow! ¡Sos más sabio! Y sí, claro que sí, te da algunas cosas indeseadas, pero te da otras cosas que son deseadas. Y en esa está el hecho de volverse más sabio, el hecho de volverse más pensante de las cosas que van a suceder. Pero el problema todavía ahí está, en que todavía estamos peleando la mente carnal versus la mente de Cristo. Y cuando hablamos de carnal, no estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando de aquellas cosas que se oponen a Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 6, del 6 al 8. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Primero dice que ocuparse de la carne es muerte. Ya les decía, no habla de la carnalidad, habla de darle rienda suelta a aquellas cosas que se oponen a Dios. Eso te lleva a la muerte, seguro. Y si no te lleva a la muerte aquí en la tierra, te va a llegar a la muerte seguramente en la eternidad. Y el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente carnal está enemistada con Dios. Si vos tenés una mente carnal, estás enemistado con Dios. Y los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios. El razonamiento humano nos aleja de Dios. Un momento. Por ende, también nos aleja del descanso con el que comenzamos este mensaje. El razonamiento humano es hostil hacia Dios. No puede obedecer a Dios y se enfoca de esa forma hacia el fracaso. El razonamiento humano te va a llevar al fracaso. Si vos querés salir del fracaso, tenés que empezar a tener el razonamiento de Dios. Les decía entonces que el razonamiento humano nos aleja de Dios y ese razonamiento es hostil hacia Dios. Cuando en mi auto pincho una cubierta, se produce una pinchadura, lo llevo a la gomería. Y en la gomería ahí, primero inflan la rueda, le ponen aire de nuevo y la meten en una, generalmente una bañadera, una cosa bien grande, llena de agua, y lo ponen adentro del agua hasta que encuentren dónde está el agujero que tiene la pinchadura. Cuando encuentran, con una tiza marcan dónde está el agujerito y ahí recién desarman la rueda, la arreglan, le ponen un parche. Cuando terminan de poner el parche, agarran, la inflan nuevamente la rueda y la vuelven a poner en el agua. Y la ponen en el agua y se fijan de que ya no salga ninguna burbujita, no haga ninguna burbujita. A veces las pruebas de Dios funcionan de la misma forma. Algunas sirven para exponer un agujero que tenés en tu vida. Algunas pruebas de Dios sirven para exponer cosas en tu vida que no están bien. Entonces viene la prueba y vos te das cuenta que tenés que corregir aspectos de tu vida. Y la tenés que corregir y estás ahí peleando con eso. Pero a veces Dios ya obró en tu vida. Y la prueba es el agua, ¿no? Y de repente Dios ya obró. Y de repente también tenés otra prueba. Pero decís, Señor, ahora yo ya corregí esto. ¿Saben qué? Dios está probando el parche. Dios está probando ese parche que te hizo. Y está diciendo, lo hice bien. Y te quiero demostrar que lo hice bien. Porque lo hice yo. Entonces, muchas veces las pruebas van a venir, no tienen que ver las pruebas con que andes mal en tu vida. Muchas veces las pruebas vienen a tu vida aún cuando estás bien. Cuando estás mal, van a demostrar que hay un problema que tenés que corregir. Y cuando estés bien, van a demostrar que Dios te ha hecho fuerte y podés decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mente carnal va a responder con dudas. Y la mente espiritual siempre va a encontrar una oportunidad de que Dios se manifieste y de que se glorifique Dios. Podés tener problemas y por eso les digo, no quiere decir que porque nosotros seamos espirituales no vamos a tener ningún problema. Estuvimos orando por esta escuela de música y como les dije al principio, ayer uno de los maestros se lesionó. Digamos, algo raro, ¿no? Porque si hubiese ido a jugar a la pelota, que se lesione. pero enseñando. ¿Y eso qué es? A ver, yo creo que ahí Dios simplemente está diciendo, mira qué buen parche que metí acá, acá no hay nada que se escape. Y el enemigo también nos va a meter, pero Dios, todo lo que hace el enemigo es porque Dios también lo permite, o porque nosotros lo estamos permitiendo. Dice la palabra de Dios, ya con esto terminamos, en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si vos estás dispuesto a confiar en Dios incondicionalmente, si vos estás dispuesto a confiar en Dios, no importan las circunstancias, Dios te va a traer descanso. Porque vos vas a entender realmente que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque digas, no, esto que me está pasando no me puede ayudar para bien. ¿De qué forma me está ayudando para bien? Empezá a descansar en Dios y empezá a pedir que Él te muestre dónde tenés que, qué tenés que hacer. El descanso en Dios produce una paz que puede haber una tormenta gigante y estás ahí con Jesucristo en la barca, tirados los dos juntos ahí, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en la barca y parecemos a los discípulos? ¿Recuerdan esa historia de Jesús? Y Él estaba durmiendo. Cuando nosotros estamos confiados en Cristo, a veces podemos ir y en medio de una gran tormenta, ir y tirarnos al lado del Maestro y decirle, Señor, estoy confiando en vos. Y el Señor te dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La manera en que respondemos a las circunstancias determinan nuestros resultados. Si vos querés descansar en el Señor, te voy a pedir que te pongas de pie en este momento. Y que si hay problemas en esta mañana, le pidas a Dios que Él te deje descansar en Él. No hay problema tan grande. Cantábamos hace unos años atrás que el Señor nos resuelva, algo así era. No sé, lo veo Marcos, me parece Marcos se la conocía. Y decíamos y cantábamos, gloria a Dios, aún en medio de mis problemas. Gloria a Dios. No, no estoy pidiendo una canción, quédate tranquilo. Simplemente estoy diciendo que podemos, en medio de los problemas más grandes, ponernos ahí junto al Maestro y esperar la solución cuando viene de parte de Él. Y no tirarnos a dormir deprimidos, sino dormir y poder decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. A mí me gusta vivir de esa forma. Aún con problemas, yo digo, no lo puedo solucionar, listo, no lo agrando más. Lo dejo en las manos de Dios, porque yo no puedo hacer más nada. Así que te voy a invitar en este momento que levantes tus manos, Señor Jesús, y le entregues al Señor en este momento esa preocupación, ese problema que tenés. Y queremos decirle a Jesucristo, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre Santo, que nuestros problemas los queremos poner en tus manos. Queremos poner nuestros problemas, nuestras aflicciones, esas cosas, Señor, que a veces se nos escapan de las manos, las quiero poner en tus manos. Señor, a veces estoy preocupado hasta por cosas tontas. Y a veces estoy preocupado por cosas graves. A veces no sé cómo voy a llegar a fin de mes. A veces no sé cómo voy a hacer con mi futuro. Señor, quiero empezar a descansar en vos. Quiero, Señor, que vos tomes el control de esta situación de mi vida. Y quiero, Señor, en este momento recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Clamamos a ti, Señor. Te declaramos a ti, Señor, como Rey y Señor, como Hacedor de todas las cosas. Y queremos pedirte en este momento, Señor, que tomes ese control que nosotros hemos perdido. Que nos ayudes, Padre Santo, a obtener ese control. Y en el nombre de Jesús, poder derrotar, Señor, estas circunstancias que nos tienen agobiados muchas veces. Señor, quiero deleitarme en ti, como escuchamos otras predicaciones. Fortalecerme en ti y también poder descansar en ti, porque Señor, no hay otra cosa que podamos hacer frente a las circunstancias y a las situaciones que pueden venir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaro bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús declaramos que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bendecimos, elevamos nuestra oración. Eleva ahora su oración con sus manos, con sus propias palabras. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, aleluya, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Señor. Levante su oración. Tiene que escucharse con sus palabras. No son mis palabras las que saben su problema. Yo no sé cuál es su problema. Levante y coménteselo a Dios. Hable con Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, adora a Cristo Jesús. Aleluya, adora a Cristo Jesús. Padre Santo, te adoramos, Señor Jesús. Oh, aleluya, Jesús. Padre Santo, Jesús. Aleluya, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya, adora a Cristo Jesús. Aleluya. Padre Santo, Jesús. Aleluya, adora a Cristo Jesús. Aleluya, adora a Cristo Jesús. Padre Santo, Santo, Santo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Si hay alguno que necesita que oremos por usted, si alguno quiere recibir oración en esta mañana, le voy a pedir que pasen hasta aquí. Vamos a estar orando por ustedes. No importa qué petición tengas, no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan complicado lo vean los médicos, no importa qué tan complicado lo vean tus parientes, nosotros en el nombre de Jesús y ungiendo con aceite, vamos a estar orando y clamando en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a pedir a los ministros que estén pasando y a todos ustedes que estén extendiendo sus manos hacia estos hermanos. El problema que sea, puede ser sanidad, puede ser un problema económico, puede ser un problema espiritual. El problema que tengas, Dios quiere darte la solución. Aleluya. Elevemos nuestras manos y vamos a bendecir a nuestros hermanos que están aquí al frente. Y en el nombre de Jesús, vamos a estar orando. Estamos orando aquí por unas prendas, vamos a llevarlas. El Señor va a orar en sanidad también, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Padre Santo Jesús, en el nombre de Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Aleluya, gloria a Cristo. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Que habitar en tu presencia. Ya que crezcas tú. Aleluya, adora a Cristo Jesús. Y cada día.